So your ass is gonna get it. Czarne w tropikach. Za nami godzina specjalnego wielkanocnego wydania Polarnego w tropikach. Nadaję dziś do Państwa z Salwadoru, stolicy stanu Bahia w Brazylii. Salvador de Bahia to także stolica religijna kraju. To tutaj miksowały się wierzenia chrześcijańskie, afrykańskie i autochtoniczne. Prawdziwy kulturowy tygiel. W moich audycjach regularnie pojawiają się m.in. Orishas, afrykańscy bogowie, przywiezieni do Brazylii czy na Kubę wraz z niewolnikami. Tymi dźwiękami w tle zabrałem Państwa do Brazylii i jeszcze na chwilę tu zostaniemy, bowiem przed nami Criollo w utworze Filia de Frenchi. Gram dziś dla Państwa do drugiej w nocy. Zostańcie Państwo ze mną. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar. Quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. Essa padaria nunca vendeu pão. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor. Um santo pesado que tá sem andor. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. Quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. Quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar. Quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. É que essa padaria nunca vendeu pão. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor. Um santo pesado que tá sem andor. Na turma da Mônica do asfalto. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. Thank you. घरे बाजले तब गानो बा घर घर बे हला घरे बाजले तब गानो बा घर घर बे हला घरे बाजले तब गानो बा घर घर बे हला घरे बाजले तब गानो बा घर घर बे आमी सब चुकिए जाबो घर बदले तब कानो बा घर भांगे खेला घर बदले तब कानो बा घर भांगे Like I need to. Ooh. Many songs have been written. This is one of them. Many songs have been written, and this is one of them.

olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Around your tune, like I've heard your melody before. Did we have a rendezvous? In my dreams, I've seen your face many times before. Don't tell me coincidence. My feelings know, all the time we spend. Wanna be around your song like a carousel that's spinning free. Have we met with the view to make love and be much more than a memory? Ton regard est familier, vraiment. Se t'ont déjà rencontré avant. Je devine de ces recoins cachés un parfum d'histoire abandonnée. Today, my feelings don't know all the time we spend. Oh, you wanna be around your song like a carousel that's spinning free. Have we met with a view to make love and be much more than a memory? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. Ao ver a morena bonita, sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Um frio danado que vinha do lado gelado, que o povo até se intimidou. Morena aceitou o desafio, sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A estrela que estava escondida sentiu-se atraída depois, então apareceu. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma: a estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. E deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. This is the way I feel. Sunny, yesterday my life was filled with the rain. Oh baby, Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Dark days are done and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sonny, I'm so true, one so true. I love you. I love you. zrobiła sobie dziwo żona, na niej halka i kubajka. Chciałeś bajkę, oto bajka. Chciałbyś bajkę, bardzo proszę. Niosła pełne źródła kosze, łkając niczym bałałajka. Chciałeś bajkę, oto bajka. Spotkała raz pastucha, a on spił jej sprawy krajkę. Chciałbyś bajkę, proszę bajkę. Chciałbyś bajkę, słuchaj dalej. On jej krajkę, on nie mu szalej. Spory szkokrzyk, samosiejkę. Chciałeś bajkę, proszę bajkę. La la la. Myk, koło majkę. Chciałeś bajkę, oto ona. Tańczy pastuch, tańczy dziwożona. Myk, myk, myk, myk, koło majkę. Chciałeś bajkę, miałeś bajkę. Thank you. kunde samat murgaba ini mazatara bina gajalo iya ida male badu jaja in anule dik gajale rawun nurin silla janaja kagal tere gazi bazukara muhammad muhammad zuru shana masina dilamija furatana shana samat murkhaba ini mazata ina gaidaru ya ida male balu jaja yena mure de ke ke jere rawun nurin sila janaja katal gere ge si bazugala muhammad muhammad azurna ishana mazina tilaminya yuratilla ishana I know. Polarne w tropikach w Trójce. Drodzy Państwo, życzę przyjemnej nocy i spokojnych świąt w serdecznej, rodzinnej atmosferze. Dużo zdrowia dla wszystkich i optymizmu. Pozdrawiam tropikalnie z Brazylii i zapraszam na nasze kolejne spotkanie w sobotę za tydzień. Grał dla Państwa Mike Polarny. Kuala tila wawe iwana nasala kamu Iwayabu waka uwalu wana sayamu Ine na ine na kuwa Tower.